¿Qué significa para vos el Día del Patrono? El Día del Patrono es un día muy importante para la escuela. Entonces se celebra como si fuera el cumpleaños de la escuela. Y principalmente para mí es algo muy importante, porque es un año más en la escuela, es un año más donde uno ve todos los avances, logros y cosas que se hicieron en la escuela. Y es un momento muy lindo, maravilloso, porque nos encontramos toda la comunidad educativa juntos. Alumnos, padres, maestros, familia, vecinos, y festejamos el cumpleaños de la escuela. Lo que fue Homero Manzi en la historia, ¿no? Homero Manzi fue un poeta, un escritor, que escribió canciones muy importantes y que trascendieron por los años. ¿Cómo encontraste la escuela? Bueno, la escuela en realidad no la encontré. La conocí mucho tiempo. En primer lugar, era director de otra escuela y siempre quise trabajar acá. ¿Por qué quise trabajar acá? Porque yo soy de acá. Yo vivo acá a 2 cuadras, conozco a la escuela, conozco el barrio, conozco a la gente. Y siempre dije que, bueno, que quiero trabajar en esta escuela porque primero se veía muy lindas, hablaba muy bien la gente de la escuela y después porque soy parte del barrio, soy el vecino de la escuela. Es ser director de una propia escuela donde uno trabaja y vive. ¿Qué te gusta de tu tarea como director? ¿Qué me gusta de tarea como director? Y me gusta estar con los chicos, con los docentes. Me gusta acompañar a los docentes para poder guiarlos. Me gusta estar con ustedes, los alumnos, para poder escucharlos, entenderlos, ver si necesitan algo, compartir un momento con ustedes y además ver cómo van creciendo y van aprendiendo y después egresan y eso nos pone mucho, muy orgullosos, porque los vemos de chiquititos y después vamos creciendo. Recuerden que ustedes los vi en tercer grado y ahí ya ahora están en séptimo a punto de egresar, así que eso es muy lindo. Y es muy emotivo y lo más lindo que a uno le puede pasar. Ver cómo van creciendo y se van desarrollando. Y van creciendo como persona y pedagógicamente hablando también.